Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Hay un libro de una autora argentina que se llama Bajar es lo peor, ¿no? Y esta idea de salir de algo que venís a 100 kilómetros por hora y pasar a cero es terrible. Sí, no, un proceso. Uno tiene que desacelerar de a poquito. Y desacelerar del sueño en la mañana es todo un tema, ¿no? No exigirse, ¿no? No exigirse. Dejarlo llevar. Y debería haber todavía más procesual lo de despertarse. ¿Sí? Yo propongo, por ejemplo, llevar una frazada hasta las 10, 10 y cuarto de la mañana encima. Te imaginé con una sábana en la bicicleta. Soy ET. Muy bien, lleva la puesta. Dale fantasía, vida. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Siete minutos pasaron de las 8 en este 2 de marzo, este miércoles que tenemos acá en Llevalo Puesto. En una ciudad con 20 grados, 8 la temperatura, 82% la humedad y una máxima para hoy de 29 grados. Títulos. En Llevalo Puesto. Scioli recalentó la interna kirchnerista. El gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró ayer las sesiones ordinarias del Congreso Provincial con un discurso en el que hizo eje en materia de seguridad y pidió nuevamente un régimen penal juvenil. La última vez que había realizado declaraciones en este sentido, tuvo fuertes cruces con otros sectores que también integran el oficialismo. Proteger la vida, tanto la de quienes son víctimas de delitos protagonizados por menores como la de ellos mismos. Agradezco a la legislatura el haber interpretado con mucha sensatez la importancia de mejorar el área de responsabilidad penal de menores. Convoco a dejar de lado las especulaciones políticas cuando lo que está en juego es la seguridad en la provincia. Extienden la asignación universal por hijo a las embarazadas. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció que a partir de mayo se extenderá la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes. También desestimó la propuesta del grupo de disputas del Frente para la Victoria para una reforma constitucional que la habilite a un tercer mandato en el 2015. Allanamientos de la AFIP a multinacionales cerealeras. La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó ayer 117 allanamientos a oficinas y establecimientos que pertenecen a empresas multinacionales cerealeras, a las cuales se sospecha de realizar maniobras de evasión impositiva por alrededor de 150 millones de pesos. Los allanamientos, que involucran a casi medio centenar de empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. Números que mienten. El INDEC aseguró que durante el mes de enero los salarios crecieron un 1,82% en promedio respecto de diciembre de 2010. Esto significa más del doble de lo que se incrementó la inflación durante el mismo lapso, ya que este aumento solamente un 0,7% según el índice oficial de precios. La mandataria consideró que con esto se logrará descender la mortandad infantil y materno-infantil. Macri volvió a pedir unificar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño realizó el pedido durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura. A su vez, exigió el aval de la oposición en la aprobación del presupuesto 2011 de la capital federal. Al mismo tiempo, volvió a deslizar ayer la posibilidad de buscar una reelección en la ciudad, luego de pedir a la legislatura la unificación de las elecciones comunales. Mendiguren es el candidato más firme para presidir la UIA. Tal como se esperaba, luego del acuerdo al que llegó el grupo de los industriales, José Ignacio de Mendiguren fue elegido ayer por este sector para presidir la entidad patronal por los próximos 2 años. Ahora solo falta que el otro sector en el que estaba dividida la organización, la lista celeste y blanca, acepte la postulación. Las lluvias apaciguan el fuego en Lago Puelo. El director de Defensa Civil de Chubut, Evaristo Melo, que las precipitaciones comenzaron cerca de las 6:30. Además confirmó que las llamas que ayer parecían no tener control quedaron ya cesadas, digamos, después de la intervención de los bomberos de la zona. Procesaron a 2 empresarios por pagos irregulares a Entel. El juez Ariel Lijo procesó y embargó por 32 millones de pesos a los hermanos Meller por supuestas negociaciones incompatibles en una causa en la que se investiga pagos de deuda irregulares durante el proceso de privatización de Entel. Según fuentes judiciales, lo que se quiere averiguar es si existieron contrataciones irregulares de empresas para la confección de guías telefónicas durante la gestión de Mari Yuli, Aldo Sabray. ¿Tenés dudas? Libia quedó afuera del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea General decidió por consenso quitar la membresía al país africano luego de que el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, pidiera una medida decisiva contra Gaddafi. Por otra parte, el Consejo de Seguridad podría aplicar nuevas sanciones contra Libia, según anticiparon los funcionarios británicos. ...4864-0489 y 4866-1095. Los dos teléfonos piensan que las computadoras escabian de noche y eso pasa después al Word que tenemos en la computadora. Obvio, es todo culpa de la máquina. Exactamente. Hay frases que te quedan en el hipotálamo o algo por el estilo, si hay algo que se llame así. Una de las frases es maldita espera es el mejor tiempo perdido. Tenemos a ¿Qué pasó? De la Bersuit, del disco discazo Libertinaje del 98. Y no bajaste mañana la vereda. Nuestra pasión es cansada. Entristecen a esta era que acaba sola en tu guarida. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido. No encontrarte trajo mala suerte y pregunto ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? tiempo perdido. Te apagas, me apagué o me apagas. ¿O qué haces o qué hago? Y pregunto, ¿qué pasó? Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. La semana pasada leíamos en uno de los diarios del país esta nueva noticia de que Arabia Saudita invertiría en el impenetrable chaqueño un fondo de 400 millones de dólares para riego y desarrollo en la zona, ¿no? Estas noticias que aparecen como positivas, ¿no? De inversión. Ayer escuchábamos, después del anuncio de la presidenta, algunos políticos diciendo que vengan los capitales extranjeros. Sí. Bueno, sí. No todo, digamos, es color de rosa. Sí, una noticia tolola, si me permiten el término. Sauditas que invierten en regar el Chaco, 400 millones de dólares. Suena por lo menos complicado de vender, ¿no? Exactamente. Por esto, bueno, por supuesto, la gente del Chaco, sobre todo el centro de Nelson Mandela, que trabaja hace años en el impenetrable chaqueño, sacó un informe, digamos, de cómo esto viola las leyes de tierras de la provincia y también cómo esto va a perjudicar al medio ambiente, porque para la inversión esta también se tiene que desmontar un montón de hectáreas de la zona. Y recordemos el año pasado lo que pasó en Tartagal, digamos, después del desmonte. Sí, claro. Y todas las inundaciones que estuvo, además de todas las consecuencias que ya sabemos que esto trae. En una zona de biodiversidad muy frágil y muy degradada, que también se puede llegar a orientar a la desertificación con este tipo de inversiones. Sí. Lo que denuncia la gente es que claramente las tierras, estas son tierras fiscales que se le están cediendo a Arabia Saudita y las tierras al final no son para la gente que las necesita, sino para el capital extranjero. Estamos en comunicación con Rolando Núñez del Centro Nelson Mandela. Buenos días, Rolando. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Un gusto. Decíamos recién al inicio de la nota que es muy difícil pensar que empresarios saudíes van a invertir en regar el impenetrable, digamos, ¿no? Entonces la pregunta va orientada justamente a eso. ¿Cuál es la inversión o cuál es el proyecto productivo de esta gente? Bueno, la información que se difundió a través del gobierno de la provincia del Chaco es muy difusa y muy imprecisa. No obstante ello, a lo que pudimos llegar nosotros hasta aquí es que se firmó un memorándum de entendimiento el 22 de febrero, hace pocos días, entre una compañía anónima que tiene un nombre difícil, Al-Kawref Grupo Company, sí, que está constituida según las leyes del Reino de Arabia Saudita, que está inscrita en el registro mercantil de Riad, en el registro comercial con un número específico del Reino de Arabia Saudita, un representante de Ciacia Latinoamericana, que también es una sociedad anónima representada por una persona de apellido Tardito, Daniel Tardito, estrechamente vinculado con el grupo de Ornequian, sí, y la provincia del Chaco, en donde hacen referencia a un proyecto general agroproductivo en la zona del impenetrable chaqueño, y vinculado con la información que también de manera muy imprecisa se difundió en el mes de octubre del año pasado, tenemos entendido que la localización del proyecto estaría entre localidades como Fuerte Esperanza, Taco Pozo y Comandancia Fría, en pleno corazón del impenetrable. Uh-huh. Si bien el memorándum de entendimiento no genera derechos y obligaciones para las partes, es un principio de avance para probablemente llevar adelante este proyecto que nosotros entendemos que no se tiene que concretar en virtud de que hay muchos factores que desaconsejan o impiden llevar adelante el proyecto. Desde el punto de vista básico constitucional, la Constitución chaqueña dice claramente que todas las tierras fiscales tienen que ser destinadas a productores, hijos de productores, comunidades indígenas, debe promover y auspiciar la erradicación y el arraigo de estas familias en las tierras fiscales, la producción directa que se encare, sea agricultura, ganadería o proyectos silvopastoriles o combinados, sí, con las instalaciones que se compromete a realizar frente al Instituto de Colonización, que es el organismo provincial a cuyo cargo está la administración del remanente de tierras fiscales que queda después de un saqueo histórico que hizo que en 2 años nos quedáramos prácticamente sin tierras fiscales. A ver, Rolando, para repasar, sí. Hay un problema también que me señalabas vos cuando yo te hacía la pregunta, que tiene que ver con que las tierras fiscales en una provincia con un hambre de tierras enorme y un hambre de redistribución de esas tierras enorme, no puede ir a inversiones extranjeras, sino que tiene que ir a la gente del pueblo del Chaco. Sí, pero en principio lo que la Constitución prohíbe es que las tierras fiscales terminen en sociedades comerciales. Perfecto. Y por otro lado, ni siquiera señala la prohibición de extranjerización, pero en el espíritu y en la letra de la Constitución subyace también ese concepto. Pero por otro lado, no me queda claro cuál es el proyecto productivo que vienen a vender o que vienen a proponer los saudíes. Están planteando aparentemente, y esto ya es a nivel de comentarios porque no hay nada escrito, por lo menos no aparece en el memorándum de entendimiento que firmaron, no aparece, pero se tiene entendido que apuntan a la soja y apuntan a los cultivos industriales para la elaboración de biodiesel. Ah, bueno. Ahora, toda esa zona, según la ley de ordenamiento de bosques que sancionó la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco el año pasado, en consonancia con la ley Bonazo, está con colores rojos y amarillos, o sea, hay prohibición expresa de que sean destinados a la agricultura porque son suelos clase 5, 6 y hasta 7. Que eso es talquillo, es polvillo. Sí. Protegido únicamente por el bosque nativo chaqueño. Desmontás y caminás automáticamente a la desertificación, aunque le genere riego artificial. Claro. O sea, por donde se mire, este emprendimiento aparece como lo que decimos en el breve documento, es un emprendimiento temerario, descabellado, y hay que pararlo de raíz, porque acá en los últimos años se produjo otro fenómeno. Vino la compañía vectorial del Grupo Correa de Brasil para producir arrabio utilizando carbón vegetal, o sea, más desmontes. Cambia la política ambiental de Lula, dice, ninguna planta que fabrique arrabio va a utilizar de ahora en adelante carbón vegetal en virtud de que está en riesgo la Amazonía, pero vienen a Chaco a invertir, entre comillas, para utilizar el monte, para transformar el monte en carbón y hacer de esta provincia un territorio offshore libre de controles. Y anuncian la construcción de vectorial en estos días y que el 75% del arrabio que se elabore en la provincia del Chaco con carbón vegetal, o sea, con monte nativo chaqueño, va a terminar en el mercado chino para la fabricación de automotores y para la industria metal mecánica. O sea, seguimos siendo materia prima barata. Sí. Con un alto costo, un alto impacto en lo social y en lo ambiental, muchas veces de manera irreversible. Rolando, te quería consultar, me quedó la duda. En estas tierras, digamos, además los desmontes también implica, digamos, que se tenga que desalojar a familias que estén viviendo ahí. Hay pequeños productores que viven históricamente en esos lugares. Nosotros les decimos los norteños porque son descendientes de salteños que hace 80, 100 años han venido de a caballo de su provincia y se fueron instalando. Y son pequeños productores de majada de chivo 80 madres, de animales de un lote de 20 o 30 vacas, algunos caballos, con pastura bajo monte, con algunas producciones para consumo, que nosotros le decimos sementera baja, como el zapallo, la papa, la mandioca, siempre debajo del monte, porque si se le saca el monte, al mediodía en esa zona, el sol a pique genera una temperatura de 70 grados. Claro. Es el único territorio subtropical de ese cinturón del mundo, dando vueltas, que conserva monte. Y hay que conservarlo. No son tierras ociosas. Es un concepto liberal de que cada hectárea tiene que producir tanta tonelada de soja. Este territorio es distinto. Esto hay que preservarlo y buscar un manejo amigable con ese medio y con ese sistema, que parece robusto, pero es absolutamente frágil. Le sacás el monte y muere todo. Rolando, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Obviamente estamos muy atentos a lo que pase con una provincia como el Chaco, que viene siendo golpeada con respecto a lo que contabas desde, 200 años para acá, 150 años para acá. Desde que fue territorio nacional. Un abrazo grande, Rolando. Adiós. Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela, nos contaba con una cantidad de información abrumante lo que está pasando en el Chaco y la inversión saudí. Me Chucky Town, Prieto se llama el tema, es una banda de hip hop colombiana, raja, miquino y funk, también le meten, y el disco es un disco que se llama Oro del 2009. Bien como cosa rara, papá con vaya. Decime cuál fue la falla. Construir América Latina y sin cobrar nada. Ey, nos pasamos de buena papa. Este nuestro momento empezó la trama. Prieto. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tiene prieto. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tiene prieto. Conocido por el guaguancó. Ahora con mayor enfoque y mayor flow. Mostrando a la gente nuestra vida real. Con la que siempre nos han querido achacar. Sonando bueno, desde la academia cuestionando de lleno. Pisando terreno nuestro que dice que es ajeno. Babilón, págame con sangre y con dinero. Por todo lo que hiciste con un pueblo entero. Organicemos las ideas y apuntémoslas bien. En una lucha clara por la toma del poder. Colémonos en los espacios apropiados. Jugando por lo que han perdido y lo que no han jugado. Haciéndola bien chéverón. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Yo. Señores, este es nuestro lema. Black y periodista, está ingeniero de sistema. Eficiencia e inteligencia. Black people is the number one en excelencia. Afro-American flow es el OW slow. Dando enseñanza sin mirar posición. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tienen prieto. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tienen prieto. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tienen prieto. En los procesos culturales habrá prieto. En espacios de intelectual habrá prieto. Porque tenemos la inteligencia, los prietos. Ciencia y tecnología también tienen prieto. Ponemos el cuerpo hoy en Llévalo Puesto. Una de las propuestas hoy para dónde poner el cuerpo es a las 2 de la tarde. Va a haber una movilización para repudiar otro despido en el INDEC. Por esto los trabajadores y organizaciones sociales, políticas y sindicales están convocando a una concentración en la puerta del organismo para pedir la reincorporación de Facundo Laíte contra los despidos en lo que el gobierno definió como el año del empleo decente. Los manifestantes también reclaman el fin de la intervención gubernamental ni que definitivamente se vayan las patotas del organismo. En el caso particular de Facundo, se trata de un caso de persecución gremial, porque es un activo militante dentro de este organismo y participa de los abrazos y otras actividades que se dan contra la intervención y la patota. Entonces, esto es a las 2 de la tarde en las puertas del INDEC. Ahí en Diagonal Sur, a una cuadra de Plaza de Mayo, Facundo salió varias veces acá en la tribu contando lo que le pasó. Facundo es militante político también y sufrió un despido totalmente injustificado. Si no es ahí, también hay otro lugar para poner el cuerpo, que es la concentración frente a la Cancillería. Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Maestranza y Mantenimiento se van a concentrar hoy a las 11 de la mañana en frente a las puertas de Cancillería, ahí lo dijimos varias veces, Esmeralda 1212, para rechazar el despido de un delegado que se llama Miguel Restelli, que es trabajador de una empresa que presta servicios a la Cancillería. La medida de fuerza, la concentración, se tomó en una asamblea realizada hace unos días, el 24 de marzo, en la que también se decidió que de no obtener respuesta serían medidas similares el 9 y 10 de marzo. Es decir, de vuelta, los trabajadores de maestranza y mantenimiento, en defensa de un compañero que trabaja para una tercerizada que labura en Cancillería, van a concentrar ahí en Esmeralda 1212 en las puertas de Cancillería. Este es el comienzo de la bajada de línea. Este es el final de la bajada de línea. A las 8:36 y con 20 grados 8 décimas seguimos acá en Llevarlo Puesto. Hoy una máxima de 29 grados en la ciudad. El año pasado, en diciembre, en realidad en noviembre, salió una denuncia de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura, presidida por Facundo De Filippo de la Coalición Cívica, que brindaba detalles de cómo se había dividido el presupuesto de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que se había constatado es que en los 9 meses de gestión del 2010, el PRO había solo utilizado el 18,6% del presupuesto que estaba destinado a la construcción o reparación de viviendas. Esto generaba que 500.000 personas se encontraran afectadas por la crisis habitacional en la ciudad, además de todo el amedrentamiento que significaban los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, sí, de la mano de la USEP. Después uno puede pensar que el Parque Interamericano, en la expresión de muchos tipos del PRO, es parte de una presión política, pero si uno piensa que se subejecutó el presupuesto al 16% anual en el 2010, está empezando a pensar conexiones un poco más profundas, ¿no?, que tienen que ver con la incapacidad y la poca voluntad de llevar adelante políticas públicas en serio sobre la vivienda en el gobierno de la ciudad. Sí, y además de también la lógica represiva que tiene, ¿no?, la política de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. El 8 de diciembre nos enterábamos de las muertes de Bernardo Salgueiro y Rosmarie Puña, que eran asesinados por la policía. Después se quiso hablar de ambas tumberas, que de los vecinos quienes habían asignado los disparos, después se supo que no. La cuestión fue que 200 familias mantenían la toma del Parque Indoamericano, sí, y se empezaron a tirar la pelota entre la Metropolitana y la Federal para ver quiénes habían sido los responsables de la represión que sufrieron la gente que estaba en el parque. Para decir verdad, hubo como una especie de varios juegos de pelota, ¿no? Digo, para cruzarse, de tirarse las responsabilidades entre las diferentes fuerzas represivas y también entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad sobre la ejecución de proyectos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. La realidad es que también hay que marcar que había un presupuesto que no fue ejecutado por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Y además, lo que marcaba recién, ahora estoy leyendo las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que había negado que la Metropolitana haya cometido excesos, y dijo también que el 70% de las personas que viven en esa zona son de nacionalidad boliviana y paraguaya y que la ciudad no puede resolver los problemas del Mercosur. Con esto voy, digamos, que además de la subejecución del presupuesto, incide negativamente en esto, digamos, la política totalmente represiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El domingo pasado, el domingo 27 de febrero, se cumplieron 3 meses de la ocupación del Parque Indoamericano y se realizó un acto en el Puente de Escalada. Y mañana, hoy miércoles a las 4:30 de la tarde, también de vuelta en el Puente de Escalada se hace una concentración. Sí, hay que ver también, digamos, qué fue lo que pasó. Después de esto, la Presidencia de la Nación salió a difundir un plan de viviendas nacional, del cual el 30% tenía que hacerse cargo la Ciudad de Buenos Aires, para darle a la gente que estaba en el Indoamericano, que finalmente se fue, supuestamente con este acuerdo de que iban a recibir una vivienda. La verdad que no han habido muchos avances en este sentido, tampoco hubo avances en la justicia, ¿no?, para ver quiénes son los responsables de la muerte de las personas de Rosemary y de Bernardo que estaban ahí en el Indoamericano. Un dato para pensar, justo antes de terminar esta breve noticia, también tiene que ver con que no es la primera vez que el gobierno de la ciudad se compromete a resolver la situación habitacional de sectores que están en vulnerabilidad habitacional, ¿no? En vulnerabilidad de vida con respecto a su vivienda. Y ahí pienso en las experiencias de Villa Cartón, ¿no? Y la gente que tiene que ver con la traza de la UH, que está esperando todavía hace mucho la resolución de su situación de vivienda, y el gobierno de la ciudad se muestra impotente para resolver, por ejemplo, las tierras que tiene el IBC en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, tierras que supuestamente se iban a expandir durante el año 2010, pero que no fue así, digamos, y todos los desalojos que se hicieron no significaron, digamos, una contrapartida de aumento en la construcción o en la habilitación de viviendas para la gente que está desalojada. Por otro lado, también, que forma parte de esta crisis habitacional en la ciudad, otra cara de esto, en realidad una foto de ese resultado, es el aumento de la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Lo hablábamos con Proyecto 7 la semana pasada. Exactamente. Bueno, hemos pasado por la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Continuando con el carnaval, y porque el carnaval no es solo sudamericano, de hecho es europeo también. Mijael Bakhtin, cuando estudió el carnaval, pensó en Europa. Ángeles Caídos, ¡oh, pueblo americano! Llévalo puesto. Comenzó la reglamentación de la ley de glaciares. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció la firma de un acuerdo que designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales para realizar un inventario de glaciares en nuestro país en el marco de la reglamentación de la Ley 26.639. Esto sucede luego de diversos reclamos de movimientos sociales y de que la semana pasada organizaciones ambientales y de vecinos instalaran un campamento en el camino de acceso a las minas Veladero y Pascualama de Barrick Gold, luego de desalojados y detenidos por la justicia y policía sanjuaninas. Según el secretario de Ambiente, Juan José Musi, en 12 meses se presentará un informe preliminar con definiciones estratégicas claves. Esto es porque esta reglamentación lo que busca es finalmente decidir, bueno, qué zonas hay que proteger y qué zonas van a estar implicadas para desalojar a las empresas mineras según este inventario. Siguen vigentes en las fuerzas represivas las prácticas de la dictadura. La agencia de noticias Watch difundió ayer la noticia de que agentes del servicio penitenciario bonaerense realizaron contra Jesús Cabral, detenido en la unidad número 8 de San Martín, número 48 de San Martín, un simulacro de fusilamiento.

y a pesar de tener un perfil bajo, imita las prácticas de las peores prácticas del sindicalismo argentino. Uh-huh. Así que queríamos presentar este caso para seguir conociendo un poco más sobre el tema de la burocracia sindical, en este caso con un personaje particular. Y vamos a seguir los próximos días. Mañana vamos a estar hablando con un historiador para que nos cuente cómo fue este proceso a lo largo de la historia. Uh-huh. Yo, para mí, en teoría, hay dos periodos en el sindicalismo argentino, previo al peronismo y post el peronismo. Sí. Y también habría que ver cómo es esto post dictadura, ¿no? Sí. Cuando los gremios sufrieron un fuerte debilitamiento, del que algunos salieron reforzados, otros no tanto, y los que salieron reforzados, ¿por qué salieron reforzados? Y el viernes la intención es hablar de una propuesta antiburocrática de gremios que se reconquistaron para defender los derechos de los trabajadores. Amigo de la casa, compatriota de Berazategui, Román Sokolowski, haciendo un laburo sobre un poema de Eve Bonafini que hemos charlado alguna vez, y para pensar que Eve puede tener decisiones políticas que no compartimos, pero que para quienes tenemos un par de años representó durante mucho tiempo y sigue representando la dignidad de las madres, ¿no? Eve. A 2 minutos de las 9 de la mañana, les contamos que desde el espacio de No a la Baja, de este espacio que reúne a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y personalidades que se reúnen para discutir el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, están organizando una audiencia pública para el próximo 10 de marzo frente al Congreso, justamente en contra de esta intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Desde este espacio también se sostiene, digamos, el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad, la campaña del hambre es un crimen, la aparición con vida de Luciano Arruga y la aparición con vida de Julio López. En este espacio también participa el periodista Víctor Hugo Morales, a quienes le hicieron una entrevista y decía lo siguiente. Lo primero que me provoca rechazo de esto es que estaríamos admitiendo que son los jóvenes los delincuentes del momento. Y yo he trabajado en un programa que se llama Protagonistas de la Segunda Argentina y me consta que hay 2 millones de jóvenes en el país que son, están haciendo tareas solidarias, que están dando el alma por los demás. Y que hay detectadas más de 25.000 acciones positivas hechas de toda índole por los demás. En consecuencia, me resisto a tomar este estereotipo que crean los medios dominantes de que el joven está en la droga, está en el delito, etc. Hay quienes están acechados por todo eso. Y lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es ayudarlos y no imputarlos en general absolutamente a todos, previendo que allí tenemos una corrección para los males de la sociedad. A la mierda con todo. Me quedo esperando. Caro, se nos metió un tipo. Vos lo dejaste entrar, yo te vi. Yo lo primero que quiero pedirles es por favor que no pongan la voz de Víctor Hugo Morales a la hora que está empezando Víctor Hugo Morales en Continental, porque si la gente está convencida de lo que está diciendo Víctor Hugo, en este momento está cambiando el dial, aprieta el tuner y pasa de la FM a la AM y no es tanto el recorrido que tiene que hacer para dar con la 590. Además las voces nuestras al lado de la Víctor Hugo quedan como si fuéramos un trío de gangosos rusos, ¿no? Sí, yo lo que estoy haciendo ahora actualmente es como probar de cortarme distintas partes de mi cuerpo para ver dónde están los graves. Total. Y finalmente conseguir una voz más de hombre, ¿no? Yo me estoy inyectando un par de hormonas. Unos anabólicos, algo así. Total. De hecho, tiene una fuerza, acaba de golpear la mesa y rompió la computadora. Muy bien. Muy bien. Toda una actitud. Haciendo efecto. ¿Se viene la mar? ¿Cómo está saliendo? Oh, estamos divinos. La estamos pasando bárbaro, nos divertimos muchísimo y además con mucha trascendencia periodística también, con entrevistas interesantes. Hoy viene Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, a charlar acá con nosotros. Y como siempre, a 11:30 tenemos algún músico invitado, una nota más cultural y demás. Hoy viene Matías Mormandi, un gran compositor y pianista, autor de la canción que abría la mar en coche. Ah, muy bien. ¿Puedo tener otro chivo? Sí, claro. A las 5 de la tarde empiezan Los Locos de Buenos Aires, como todos los miércoles. Sí. Y hoy va a estar el diputado nacional por el GEN, Horacio... Alguaz, muy bien, gracias Pato. También con otro proceso, digamos, de Los Locos de Buenos Aires, comenzando hoy. Hasta las 7 de la tarde, de 5 a 7, Los Locos acá en el 88.7. Te guardo un huequito. Hasta mañana. Cuando tú quieras y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir, ¿dónde?